tempestad. Seguimos en 442, la tenés el ataque, anda de visitas Hernán Ravallo, lo vamos a hacer hablar de todo un poco. Lo saludamos. Hernán, querido, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, Fede, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, se viene, bueno, lo primero que arranca ahora es la Liga Cañolense de Fútbol con el Xeneize. ¿Los Xeneize, cómo es? El Xeneize. El Xeneize. Con el Xeneize, ¿dónde vas a estar debutando como técnico? Sí, ahí vamos a debutar como técnico y... Tenemos confianza en el equipo. Es un equipo que está conformado mayoritariamente por pibes, por chicos. Sí, son todos chicos de 18 a 23 años. El año pasado habíamos jugado en Casares. Perdimos la final en el último partido y bueno, estamos bien. Ah, ¿ya venía siendo técnico vos del equipo o no? Sí. Ah, ya venía siendo técnico. El año pasado dirigí en la Martón. Ajá. ¿Qué clase de técnico sos? Y a mí me gusta 4-4-2. Me gusta defenderme y de contra, de jugar de contra. Ese es tu juego, tu estilo es ese. Sí. Vamos a ver, el Xeneize va a ser un equipo que espera y contragolpea. Sí, porque tengo chicos muy ligeros, ¿viste? Por afuera y dos delanteros ligeros también, así que es la idea. ¿De qué juega tu pie? Carrilero por afuera. Es uno de los rapiditos. Sí, uno de los ligeros. ¿Y él fue el que te motivó a todo esto? Sí. Vos sos un tipo que te encanta el fútbol, pero quizá te encanta más para jugarlo y ahora te viste... Sí, yo siempre estoy metido con el fútbol y me apasiona esto. Y bueno, después mi hijo hizo el equipo de él, de sus amigos y alguno más. Y bueno, y me dijo que lo acompañara y no le puedo decir que no. Y no. Y debe ser especial para vos. ¿Sos de retarlo? ¿Se pelean futbolísticamente? Sabe que no lo peleamos con mi hijo porque él tiene su manera de jugar que yo ya lo sé. Y si lo tengo que dejar afuera, se queda afuera sin decir una palabra, ¿viste? Así que no, lo llevamos bien. ¿Y no te reprocha, por ejemplo, no, por aquel tiene que jugar tal, tiene que jugar aquel otro? Sí, en casa hablamos mucho. Sí, en casa hablamos mucho. A veces a él le gusta una clase de jugador, a mí me gusta otro. Y eso lo hablamos mucho así en casa. ¿Ves un equipo que va a ser duro, por lo menos, el Xeneize? Sí, yo pienso que le va a costar a todos los chicos de los otros equipos jugar contra nosotros. ¿Te tocó una zona dura, considerada, o te tocó la mejor zona? Mirá, para mí, el Villa, bueno, el último campeón, duro, San Lorenzo. Y los otros equipos no estoy empapado en el tema como están los chicos, pero yo pienso que va a ser parejo, sí. ¿Te ves ahí en los cuatro de arriba o te ves más que nada peleando en los seis de abajo? No, mirá, vamos a pelear arriba. Vamos a pelear, lo que pensamos nosotros es pelear arriba. Pero bueno, es fútbol y te puede pasar que cualquier cosa de fútbol. ¿Cuántos jugadores tenés en la planilla? Somos 24. 24. 24 somos. ¿Y un promedio de edad, me dijiste, más o menos 22 años, 23 años? De 22 a 23 años, la mayoría, algunos 20. Así que ahí, son dos pibes. El único que tengo grande es Blandi, que tiene 30 años. ¿Blandi? Sí, primo de Nicolás Blandi. Mirá vos. Sí, el primo de Nicolás, muy amigo de mi hijo, así que... ¿Y de qué juega? De enganche. No. El enganche del equipo. El único titular del equipo es Blandi. ¿Él es el único hasta titular? Hasta ahora, sí. Mirá hasta vos. Ahora es el único titular del equipo. ¿Qué juega? Que le enganche, pero el doble 5 adelantado, digamos, en ese 4-4-2. Exacto. Después sí. Lo haces que se retroceda. Que se retroceda por la izquierda y ahí. Ah. ¿Viste? Arranca. Ah, o sea, juega medio como jugaba Maxi Morales en el Vélez de Gareca, digamos. Juega de enganche y se tira a taparte una zona. Exactamente. Te cubre el espacio ahí en el costadito. Me cubre el espacio. ¿Vienen entrenando? ¿Han entrenado? ¿Amistoso? ¿Algo no? Hemos hecho amistoso, sí. Lo ha ido bastante bien en los amistosos. Y entrenamos poco. Porque, viste, la mayoría labura. Pero siempre los fines de semana estamos jugando amistosos. Uh-huh. ¿Y hablando del señor? Y hablando del señor, se viene también con todo. Se viene con todo el señor. ¿Qué preferís ganar? ¿Salir campeón en señor o la liga? Y es bravo, pero me gustaría las dos cosas. Ah, no. A ver, ¿qué preferís, salir campeón con tu hijo Veamos, te le hace fuerte. ¿Con tu hijo o salí campeón con quizás con tus amigos en algún caso, con Cañuela jugando vos? No, mirá, Cañuela toda la vida jugué en el club y, viste, en mi casa, y pero me tira más mi hijo. Claro. Olvídate. Si tengo que salir campeón y elegir uno, salgo con mi hijo. Con tu hijo. Y bueno, ¿cómo se prepara el señor? Estamos preparándolos bien, ¿eh? Ayer hicimos un entrenamiento lindo, la primera vez que lo juntamos los 20 jugadores, así que estamos bien. ¿Están motivados? Están todos motivados los chicos. Ahora el lunes tenemos un amistoso contra Yupanqui, que está en la zona nuestra. Ese sería una medida de las más reales, digamos, de las que han tenido hasta ahora, ¿no? Exactamente, porque siempre hemos jugado con equipos de categoría más arriba, ¿viste? Así que bueno, ahora vamos a jugar con Yupanqui el lunes a las 10 de la noche en la cancha de San Lorenzo. En la cancha de San Lorenzo, el lunes a 10. Cambiaron bastante el plantel de aquella primera vez. Sí. Va, no lo cambiamos. Lo que pasa es que éramos más chicos. Primero se dijo que iban a ser 25 a 28 jugadores. Y después tiraron la lista de 20 jugadores. Así que tuve que elegir y sacar chicos, lamentablemente. ¿Pero no cambiaron algunos nuevos? ¿No hay? ¿O más o menos los 20 que están arrancaron desde el principio? No, hay... Está el paraguayo Benítez, que es nuevo, un chico que nosotros lo conocemos de la Agostina, que juega para Nantes, ese es nuevo, y después no, después estamos todos, y el Edu Bauge. Sí. ¿Qué están jugando, 4-4-2 también ahí? No, ahí a Adrián le gusta 4-2-3-1, ¿viste? Así que estamos practicando eso. ¿Y quién está atajando? Ataja, en estos momentos está atajando Germán Mancilla. Germán. Porque Villalba lo veo que está entrenando. Porque el Carla se está poniendo a punto y... No, viene, está entrenando. Viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien. Sí, me han comentado. Así que adelgazó 4 o 5 kilos. ¿Y vos de qué estás jugando? ¿De central o de 3? Y ahora me están tirando por la izquierda, de 3. ¿Cómo sí. forma el equipo, más o menos? Mira, la última vez que jugamos, formó... ¿Van siempre todos o a veces no pueden? No, van todos, la verdad que van todos los chicos. La última vez que formamos... Atajó Germán, de 4 jugó Vareta, sí. De 2 el Negro Alegre, de 6 el Ike y de 3 yo. Uh-huh. Después jugó en el medio campo doble 5 el Negro Noé con el Polaco Pavich. Después adelantado jugaron en la línea de 3. Sí. Jugó Mar Arrieta por la derecha, el Richard por la izquierda, y el Edu, y arriba Hernán Vázquez. Bien. ¿Qué día van a jugar? ¿Los miércoles juegan? Se juega lunes, martes, miércoles, jueves. Ah, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Alguno de esos 4 días? Si vos sos ¿qué organizas? ¿Local? ¿Elegí el día? Claro, si vos sos local, elegí el día y el horario. ¿Pero siempre tiene que ser de noche, después de algún horario? Siempre, el primer horario es 8:30 de la noche. Ah, el primer horario es 9:30 de la noche. Y 10:30 el segundo. Ajá. Así que, si sos local, podés elegir el día. ¿Dónde van a ser de local ustedes? Por ahora en San Lorenzo, el senior. Super senior arregló con E6. Bueno, más cerquita. Sí. Bueno, igual San Lorenzo está a mano. Está a mano, también está cerca. ¿Pero qué estás, en el nuevo gasómetro de la cancha? Sí, las canchas auxiliares de San Lorenzo. Sí. Está peligroso, porque igual de a 10:30 de la noche te la regalo. Y el Bravo entra por allá, por adelante, viste, por la villa. Pero si entra por acá atrás, zafá. Claro, porque... ¿Por dónde sería por adelante? Y vos vas por adelante, tenés que entrar por la Perito. Claro, por Perito Moreno, sí. Sí, si vas por la Rasabla, entra por acá atrás y te... No, es peligrosísimo. Claro. Claro, por Perito Moreno, y de todas maneras, igual haces 3 cuadritas, te metés 3 cuadritas. Te metés 3 cuadras de villa. Sí. Sí. Sí, porque la cancha está enfrente. Claro. Lo que pasa es que vos por acá atrás, que si vos agarrás por la Arrazábal, entrás por Varela. Claro. A la cancha. Y no te metés en la villa nunca. Grande. Claro, porque la auxiliar está del otro lado, digamos. Exacto. Te queda, te la separa la avenida, digamos. Te la separa la avenida. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces sí. Vos entrás por acá atrás mejor. Sí, sí, sí, porque de hecho que entran, ustedes entran a lo que sería la nave, de, digamos, entran por atrás, claro. Por la calle Varela, justo. Claro, entra. Sí, sí, sí, está bien. Entran más o menos por el lado de los country, digamos, donde están todos los country, sí, sí, todos sí. Los predios de, aquí hay un predio de bolivianos, hay un predio Exactamente. ¿Sabes que yo una vez fui a, digamos, a Riestra tiene la cancha por ahí también? Ahí. Bueno, entras por la cancha de Riestra, digamos, por el lado de la cancha de Riestra. Exacto. Fuimos a ver a Racing. Sí. Y salimos y habíamos perdido 3-1, nos hace un golazo el Beto Acosta. Y salimos y había un carnaval boliviano. Y nosotros no sabíamos, y el auto lo habíamos dejado estacionado en la avenida del carnaval. Claro. Y entonces íbamos en el auto nosotros y estaban todos en el carnaval. Nos llenaron el auto de espumita, no podíamos pasar. Era un asco el auto. No. Nos taparon el auto de espumita y se nos reían. Y nosotros no íbamos a la cancha, encima perdimos y salimos del carnaval de boliviano. Así que van a jugar ahí, de noche. Sí. Así que bueno. ¿Y cuándo arranca? Hoy tenemos la reunión. ¿En AFA? En AFA a las 9 de la noche. Así que ahí van a hacer el Ficture. Y ahí vamos a ver los equipos que los tocan. Y qué día arrancamos. ¿Ya está? Ya está para arrancar. Al señor, al Super Senior ya le dieron fecha que arrancan el 10. ¿10 de abril? De abril a las 10 de la noche en Ezeiza, con Cambaceres, con el equipo de Calderón. ¿Vos juega Caldera? Juega Caldera. Qué lindo, ¿no? Qué lindo jugar un partido contra un tipo así. Sí, la verdad que está buenísimo. ¿Y ustedes en la categoría de ustedes tienen alguno reconocido? ¿Hay algún equipo que tenga algún reconocido? Mira, nosotros con los equipos de la categoría nuestra no hemos jugado, no sabemos. Y es imposible hacerse de la lista de buena fe, claro, cosas así. Es imposible, ¿viste? Así que no sé. La verdad que no sé eso. Pero después, si ascienden, sí, ya empezás a encontrarte con jugadores. Claro, ya si ascendés en la A, vendrías en la categoría A, ya hay equipo más nombrado y hay chicos que están jugando. Y bueno, después si subís a la Superliga, sería lo más lindo. Claro. ¿Cuántos equipos juegan ahora en la categoría de ustedes? En nuestra categoría 19 son. Ah, una banda de equipos. 19 equipos. ¿Y qué juegan todos contra todos? ¿Un campeonato largo? Es un campeonato largo y me parece, no te quiero asegurar, hoy me lo van a decir. Que clasifican los 10 de arriba, me parece que juegan en una zona y después los 10 de abajo en otra, o los 9 que quedan abajo en otra. Ah, y ahí se hacen los cruces de playoff. Exactamente. ¿No es que el campeón asciende de una? No, el campeón no asciende. Van a ascender 3. ¿Tres ascensos? 3 ascensos hay. Por eso no te quiero decir, no te quiero mentir. No, ¿cómo se da? Bien como es, pero sé que jugamos todo contra todo. Y no sé si los 10 de arriba juegan por el ascenso primero, y después el que pierde la final del de arriba juega con el de abajo. Claro. Y ahí hay otro ascenso y después no sé cómo es el otro tema. ¿Y cómo está el equipo ustedes? ¿Están para pelear el campeonato o qué crees? ¿O es un año como para empezar a instalarse? Mira, nosotros nos tenemos fe, pero no sé cómo será la categoría. Y hablando con los rivales, ¿qué te dicen? Porque yo, por ejemplo, yo en Liga Lobo nosotros sabemos que nos va a costar un montón, pero sin embargo hablamos con, termina un partido amistoso y termina el partido, y yo me pongo a hablar con el técnico rival y le digo, che, ¿qué nos viste? Vos que conocés la liga, decime cómo estamos, qué creés, qué tenemos que mejorar, esto, lo otro. Uno se obsesiona en cierto aspecto sobre esas cosas. Sí, es verdad. Nosotros fuimos a jugar con Estudiantes de La Plata, allá en La Plata, la revancha, que primero jugamos acá en Cañuela. Y el técnico de ellos los dijo a nosotros que teníamos un buen equipo, que por ser un equipo chico los pusieron en la B. Claro. Pero Gimnasia de La Plata, ponele, entró también este año y como es un equipo grande, va a la Superliga. Ah, mira. Entonces, ellos habían jugado con Gimnasia y le ganaron 8-0. Ah. Y nosotros empatamos los dos partidos. Entonces en eso los decía el técnico de ellos que seguramente vamos a ascender, pero viste, ahí los partidos hay que jugar. Sí, no, claro, pero aspiran a ser uno de los candidatos. Sí, según los chicos esto y los otros equipos que hemos jugado, los ven. ¿Suárez que ascendió, estaba en la categoría de ustedes? No, Suárez ascendió a la Superliga. Ah, ahora Superliga. Sí, ahora ascendió a la Superliga Suárez. Estaba en la A. Claro. Aquí hay B, A y Superliga. Exacto. Hay 3 categorías. Hernán, gracias por el tiempo. Bueno, Fede, gracias a vos. ¿Te dijo que siga laburando? A pleno, si no me va a retar el patrón. Estaba hablando con nosotros Hernán Ramallo sobre el Xeneize que debuta en la liga el domingo contra San Lorenzo. ¿A qué hora van el domingo? A la 1. A la 1 de la tarde. Sí. Ah, lindo horario. Horario sí. Central te dieron. Justito. Horario central. El mejor. Claro, ¿qué? ¿Dejas a alguien cocinando, no? Sí, olvidate. De taquito. Y también habló, por supuesto, de Cañera Señor. Análisis, información, debate, entrevistas, sinónimos de 442. De lunes a viernes de 19 a 20 por la FM 88.1. Esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y eso me pone muy down, down, down. Me pone muy down, y eso me pone muy down, down, down. Dame un poquito de down. Qué bellos momentos que me dio la vida el gran colegio nacional. las chicas más lindas, más putas de todas, con un corazón especial. Y tú a maestros de todos los palos, lesbianas, gays, mucho más. Y el sexo en rebaño y la droga en el baño, volvamos el tiempo hacia atrás. Y eso me pone muy down, down, down, me pone muy down. Y eso me pone muy down, down, down, down, un poquito de down. Vamos a repasar los horarios de la Liga Cañolense de Fútbol. Arranca el domingo. El tiempo por lo menos indica de que acompañará en lo que viene y lo que resta de la semana, como para que se dé comienzo también a la Liga Local. 20 equipos, ya lo habíamos comentado en más de una oportunidad. Hemos hablado con muchos de los protagonistas de la Liga Cañolense de Fútbol, que se viene con todo el próximo domingo. Vamos a repasar entonces la serie de los partidos. Cancha 1, zona 1. A las 10 de la mañana, el debutante Malvinas contra Atlético Cañuelas. 11 y media de la mañana, Barrio Libertad y Los Parientes, el clásico. Y el debut, nada más y nada menos que como técnico del Taca Jerez en Los Parientes. El Taca Jerez debutará como técnico en Los Parientes. Estaba muy ansioso. El sábado a la mañana lo había visto, estuve charlando un rato y estaba muy, muy, muy metido con el debut. Una del mediodía, recién hablábamos, los Geneises, en realidad el Geneise y el San Lo de Bazán. 2:30 de la tarde, Sarmiento y el Bayern, dos que debutan, el Bayern debuta, Sarmiento redebuta. Y 4 de la tarde, el campeón, Villa María, juega contra la Sub-21. La zona número 2, cancha 2, 10 de la mañana, Los Aromos y Rosonero. 11:30 de la mañana, el Deport y los Piratas. 1 de la tarde, San Esteban, 1 de mayo. 14:30 para los Gigantes y el Fortín. 4 de la tarde para la Academia y San Ignacio. Todo esto será en el predio de la Liga Cañolense de Fútbol. Los horarios, como te decía, y el local será Los Aromos. Promete una buena cantina, Los Aromos. Es la promesa de Bochi y su pandilla. Una buena cantina entonces para la primera fecha. Arranca la Liga el próximo domingo 24 a partir de las 10 de la mañana. Un clásico del deporte local en dos ediciones para que conozcas la realidad de todas las disciplinas. Para vos fue llegar hasta ahí sin decirnos nada. habla el técnico de Juventud, ¿eh? A la tarde habla el técnico de Juventud. El Chacho Marcelo Petre va a estar hablando a las 7 de la tarde en el segundo tiempo, en el día de hoy. Queremos confirmaciones. Ayer, un remisero amigo pasó por la puerta del Club Juventud. Iba un jugador de básquet, otro, y uno grandote, uno de 90, más o menos, 94, 95, uno... Sí, alto, pasaba el metro 90, me dijeron, caminando. ¿Es el reemplazante de Guillamondegui? Juventud, perdón. ¿Es el reemplazante de Valicenti? ¿Es el socio de la zona pintada de Guillamondegui? Juventud... ¿Sacó de la galera un refuerzo? Lo confirma el Chacho en la tarde de hoy. El Chacho hoy va a estar dando testimonios. A las 7 de la tarde, y vamos a meternos con otros temas importantes que arrancamos a charlar el otro día y que tenemos que entrar en detalles. Ahora nos vamos. Son las 2 de la tarde en punto y la vamos a seguir, por supuesto, a las 7 en el segundo tiempo. Fuerte abrazo para todos. No, pará. Yo pensé que en Juventud estaban todos durmiendo. Te juro que pensé que en Juventud estaban todos durmiendo. Y ahora me cuentan que no solamente va a tener uno de uno que mide más de 1.90, sino que van a ser dos. Me cuentan que Oscar Ramírez va a jugar en Juventud. Nery le decía Oscar, era el premio Oscar. Oscar Ramírez jugará en Juventud entonces también. Qué equipito armó el Chacho, ¿eh? ¿Cómo estará ese termo, no? ¿Cómo estará la bombilla? Habrá comprado una bombilla nueva, me imagino, ¿no? La seguimos, señores. La seguimos a las 7 de la tarde. Fuerte abrazo para todos. Recuérdenlo siempre, che. Lo imposible es relativo. Un abrazo grande. Domingo, por fin en primera lo iban a poner. Faltando un minuto, iban 0-0. Como la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todo, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Espacio publicitario. En BEA sale todo. Aprovechá de viernes al domingo. Matambre y vacío el kilo, 189 pesos. Además, segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas saladas, conservas de tomate, yerba, congelados, capilares, pañales, desodorantes corporales, suavizantes y jabón líquido para ropa. Y pagando con tarjetas Cencosud, 2x1 en galletitas saladas. También encontrá estas y otras ofertas más en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Primero el 3 de marzo para las sucursales Vía de Cava y Buenos Aires. Color Shop, pinta tu casa como tú.